el calor de tus noches, que vive en ti, que vive en mí. Me dejo llevar por ti, llevar por ti, llevar por ti, dando vueltas alrededor de tu mirada. Y para la señora Chichi, ajá. Hay algo en ti que me aparta de mis condiciones. Hay algo en ti que me estimula la ternura de un niño. Que vive en ti, que vive en mí. Me dejo llevar por ti, llevar por ti, llevar por ti, dando vueltas alrededor de tu mirada. Te